Está Eduardo Mondino en línea. ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo le va? Gusto, ¿eh? Igualmente. Le quiero hacer escuchar algo que dijo Juan Schiaretti para someterlo a su criterio. ¿Me permite? Sí, cómo no. Nuestros legisladores no van a formar parte del bloque del Frente para la Victoria, sino que van a conformar un bloque que se va a llamar también Córdoba Federal, así como Santa Fe tiene el bloque Santa Fe Federal, esperamos coordinarlas también, lo hemos hablado con Jorge Busti. Córdoba pone, en concepto de retención a las exportaciones agropecuarias, 10 y le vuelven a la provincia. Después de la coparticipación de este fondo de la soja, le vuelven. Sobre esto, Mondino, Daniel López, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Bien, se confirma entonces que se viene un bloque federal fuerte que va a representar al centro del país y a otros sectores y va a ser muy diferenciado del oficialismo. Sí, no solo eso, lo vamos a articular con Santa Fe, con Entre Ríos y con otras provincias que seguramente el 29 también sus senadores, aunque no renueven bancas, se van a sumar. Vamos a conformar un bloque federal que además va a tener como principio fundamental articular política con el resto de las fuerzas políticas. Hay que ir a constituir un bloque bien diferenciado de los Kirchner, pero además que vaya más allá de los partidos. Es la única manera de ponerle freno a este centralismo y a este autoritarismo que tiene en el Senado. Y el Senado es un gran desafío. Yo voy a trabajar para constituir no solo un bloque, sino políticas muy claras con todas las fuerzas políticas que expresemos una clara voluntad de volver a darle al Senado el rol que tiene que tener en la división de poderes y claramente diferenciado de lo que ha sido el modelo y el modo de construcción de los Kirchner. No tenga la más mínima duda, voy a ser un obrero de la búsqueda de los consensos de todos los sectores, desde el peronismo, pero también de otros sectores y otras fuerzas para articular ese bloque mancomunado que defienda las instituciones. Hablando de diferenciaciones, Mondino, buen día, Paulino Rodríguez. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo le va? Hablando de diferenciaciones, ayer estuvo con la mesa de enlace, usted, juez, Puerta, Romero, ya es parte de esa articulación, más allá de las enormes diferencias que tiene en la provincia de Córdoba, por ejemplo, con el propio Luis Juez, que es su principal adversario junto a Ramón Mestre, ¿verdad? Sí, nosotros con Juez tenemos una diferencia sustancial, digamos, es decir, yo no creo en su estilo, yo creo que su estilo de confrontación, de crispación, de descalificación es muy parecido a los Kirchner, y por lo tanto ir al Senado a jugar la de llanero solitario, planteando todos los miércoles denuncias individuales, ¿a Kirchner eso no le preocupa? Le es funcional. Si usted tiene legisladores sueltos, que lo único que hacen es plantear diferenciaciones altisonantes y no buscan acuerdo ni consenso, es el mejor favor que le podemos hacer a los Kirchner. A los Kirchner lo que le va a preocupar es que haya un conjunto de senadores que trabajemos la búsqueda de consensos, que le pongan límites a sus poderes o a sus superpoderes. ¿Schiaretti va codo a codo con Reutemann? Sí, nosotros hemos hablado, yo he hablado mucho inclusive con Reutemann antes de tomar la decisión de ser candidato. Entonces le va a interesar escuchar lo que dice Lole Reutemann. Preste atención, por favor. Gracias. Me parece que Argentina está más sólida que en aquella época, en el 2001. Esta es una elección parlamentaria que va a tener diferentes lecturas, ¿no es cierto? Pero me parece que no es una decisión de vida o muerte. Si Argentina, en lugar de tomar una posición contra del campo, dice es con el campo, en lugar de ir para atrás, tenemos que producir más. Los alimentos nos van a sacar los alimentos de la mano. Entonces, en lugar de tener 70, ir a 120, 130, 140. ¿Qué le parece, Mondino? Comparto totalmente, creo que esa es la mirada que tiene que tener la Argentina de futuro. Bueno, menos gracia le va a provocar lo que va a escuchar ahora de Luis Juez. Bueno. Porque me ha salido a contestar, se ve que algo le he dicho, ¿viste? Porque había cosas media misteriosas, ¿viste? Como el tipo no habla, ha logrado convertir eso en un misterio, ¿viste? No transmite un sentimiento, nada, ¿viste? Tiene que poner un paramédico para que tome la temperatura para ver si está bien muerto, no emite señales, no tiene pulso. Mirá cómo habrá pasado el tema, cuando el Lole corría de Azuleman en los autos de Fórmula 1. Es gracioso el tipo, ¿eh? Sí, bueno, pero no, a usted no le causó gracia. A mí me parece bien, a mí me divierten los chistes de Juez. Lo que creo que es un político irresponsable y que lo demostró claramente. Cuando le tocó administrar la ciudad de Córdoba, vivió contando chistes, no resolvió un solo problema de la ciudad. Mire, yo el otro día le planteaba a algunos colegas a cordobeses, ¿no? Y a ver, ¿qué obra o qué hecho ustedes pueden destacar de las cuatro años de gestión de Juez? Y se miraron. no dejó una impronta. Es decir, a mí me parece bien, todo tiene que ser divertido, pero la Argentina que viene es una Argentina positiva, que no tiene que ver con estas descalificaciones, bien, aunque sean chistosas. Lo gracioso y el humor, que además forma parte de los cordobeses y que lo usamos bien, forma parte de una parte de nuestras reuniones, hasta de lo gracioso que puede ser actuar con buen humor. Pero esto puesto en el escenario público, en el escenario político, a mí me resulta honestamente patético, se lo digo con total honestidad. Eduardo Mondino, volveremos a charlar más de una ocasión ante aquí a las elecciones. Como siempre, un gusto. No, para mí un real gusto, Víctor Hugo, y usted lo sabe.